la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Que no quiero besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Que no quiero besarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. La gente que María Cristina me quiere gobernar. me quiere gobernar. Es la negra soledad, la que baila mi cumbia. Esa negra se menea, oye caramba, con su pollera colorada, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye caramba.

estaba en regla ante la DGI y un coro de gestores le cantaba así. Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. Que te da el petiso cuando las provoca. Que te da el petiso que las mujeres las vuelve locas. Que te da el petiso cuando las provoca. Que te da el petiso que las mujeres las vuelve locas. Yo metí la pata porque el petiso tiene mucha plata. Gracias por tenerme en tu...